Hola, me llamo Pepa. Van a abrir mis nietos una cervecería en el campus. Cervecería de la abuela Pepa. Y cafetería también. Y cafetería. Me gustaría de que fuesen a verla. Vamos a estar por las mañanas temprano hasta la noche tarde ya. Bueno, por las noches también habrá cubatas. ¿Vuelvo a decir otra vez la abuela Pepa? Me gustaría que fuese la gente a divertirse en el campus. No faltéis nadie.